que te da inicio al fin de semana. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM, en Twitter @conectados940 y si tienes algún comentario o sugerencia a través de nuestro correo electrónico programa-conectados@hotmail.com. Como siempre te traemos la mejor música, entretenimiento y diversión. Comenzamos con nuestro segmento Pro. Protegemos el planeta y la vida. Respetamos a cada ser de la naturaleza. Ofrecemos alternativas ambientales. Este es nuestro segmento Pro. El día jueves estuvo celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. A continuación escuchemos un audio sobre el medio ambiente y reflexionemos. Recuerden que la Tierra es nuestra vida y será el hogar para nuestros hijos y donde debemos cuidarla. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Gran razón es para estar gritando, nuestro planeta se está acercando. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Por supuesto, el 5 de junio se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente y en nuestro país también existieron muchas manifestaciones por el medio ambiente. Ciertas organizaciones se pusieron a sembrar árboles, otras inclusive por el Yasuní, se acercaron hasta el Palacio de Carondelet a dejar las firmas de apoyo para que se dé la explotación del Yasuní de una forma responsable, ¿no? Varias son las temáticas y los puntos de vista de las personas acerca del tema del medio ambiente. Pero a continuación, ¿ustedes saben qué es la economía verde? Pues vamos a escucharla y aprender un poquito más porque ni yo tampoco tengo tan claro qué es la economía verde. A continuación escuchemos este audio. La economía verde dice que los pueblos indígenas y campesinos tendrán una vida mejor con los ingresos que les proporciona los mercados de carbón. Lo que no se dice es que las comunidades que tienen bosques y firman contratos relacionados con los mercados de carbono son vigiladas estrechamente, incluso por satélite. Y no se dice que la mayoría de estos contratos no permiten a las comunidades proseguir con su modo de vida tradicional, a pesar que este modo de vida siempre mantuvo el equilibrio con la naturaleza. Y tampoco se dice que en muchos casos las comunidades han sido criminalizadas y amenazadas con el pago de multas altísimas por no haber cumplido disposiciones de los contratos firmados. ¿Ya ves? La economía verde despoja a las comunidades indígenas y campesinas de su derecho al territorio y a su cultura. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Y nos vamos con muy buena música y un estreno de un grupo ecuatoriano. A continuación suena Últimamente No, del grupo Vernepia, quien estrena su canción aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM y en su programa Conectados. No se olviden a todos nuestros amigos oyentes que si quieren escuchar sus canciones preferidas de cualquier banda, género, musical, escríbanos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM, en Twitter @conectados940. No te dejo más y escuchemos Últimamente No, de Vernepia. Cada noche que soñé, cada palabra que escuché, todo ha cambiado para mí, nada tiene sentido. Y tú que me hacías tanto bien, hoy te pareces tanto a él. Yo que te amaba tanto y tú. Últimamente me recuerdas todo ese dolor. Últimamente veo su rostro en el tuyo, amor. Últimamente tú me has herido, no encuentro perdón. Últimamente siento que he perdido a mi más grande amor. Que te amaba tanto y tú. Últimamente no. Sabes que es toda la verdad. Tú te olvidaste de querer, has jugado conmigo. Y tú que me hacías tanto bien, hoy te pareces tanto a él. Yo que te amaba tanto y tú. Veo su rostro en el tuyo, amor. Últimamente tú me has herido, no encuentro perdón. Últimamente siento que he perdido a mi más grande amor. Yo que te amaba tanto y tú. No sé qué va a pasar, ni siquiera sé quién dice la verdad. Y es que te hiero, te miento, no quiero, lo siento. Parece que me he vuelto dependiente de este sentimiento. Quisiera saber qué decir, quisiera al menos comprenderme. Quisiera entender qué quieres hoy. Quisiera decirte quiero, pero no puedo, al menos. Últimamente no. Me recuerdas todo este dolor. Últimamente veo su rostro en el tuyo, amor. Últimamente tú me has herido, no encuentro perdón. Últimamente siento que he perdido. to young. I just want you to part of my young. I just want you to be my doctor. We gotta get a crack and chiropractor. Que no sabías. En este mundo pasan cosas increíbles, hechos sorprendentes, datos curiosos. Ahora te contamos algunas cosas nuevas y otras no tanto que seguro desconocías. Conectados presenta A que no sabías. Así es, estamos en nuestro segmento A que no sabías y tenemos una nota acerca del mundial, ¿no? Que está a pocos días ya realmente de comenzar y disfrutar esta vibra del Mundial Brasil 2014, pues la canción La La La de Shakira arrasa con la versión mundialista de Jennifer López y Pitbull. La tonada mundialista de la cantante colombiana La La La de Brasil 2014 volvió a eclipsar al resto y se corona como la más vista en YouTube, dejando atrás y por mucho a la canción de Jennifer López y Pitbull Where Are One, Olé Olá. La canción de la colombiana, con la colaboración del brasileño Carlos Brown, publicada el pasado 22 de mayo, posee actualmente más de 73 millones de visitas y forma parte del álbum del torneo de la Federación Internacional de Fútbol. En cambio, el video oficial de Jennifer López y el rapero Pitbull fue publicada una semana antes que la de Shakira, el 16 de mayo específicamente, y solo alcanza las 57 millones de visitas. En Brasil se ha creado una etiqueta con un hashtag Volta Waka Waka, que regresa el Waka Waka, que ha llegado a convertirse en una tendencia en la red social Twitter. Los fanáticos sienten mayor conexión con la que fue la canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010, que condicionalmente o no, también fue interpretada por Shakira. El video del Waka Waka ha acumulado en 4 años unos 668 millones de reproducciones. Otro de los debates que suscita es si la Copa de la Vida, la canción de Ricky Martin para el Mundial de Brasil 1998, ha sido la más memorable. El Mundial se celebra entre el 12 de junio y el 13 de julio y será la edición número 20. Así que a continuación vamos a dejarles con un mano a mano entre la canción de Shakira y la canción oficial del Brasil 2014 de Jennifer López y Pitbull. Espero que lo escuchen. Y ustedes díganos a través de sus redes sociales cuál es la canción que más les pega o mejor, con mejor movimiento y ritmo tienen para el Mundial 2014 Brasil. Esperamos que nuestra selección tenga mucho éxito en este Mundial. Así que les dejamos con las canciones. Disfrútenla. Let go.

la busques, no le digas nada. Solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina. Y otras veces tal vez feliz, se me enamoraré de ti. Si te enamoraste, que jamás te des cuenta. Las mujeres no aman a quien muere por ellas. Y si solo te importa, mucho más te la cuenta. No me escuches a mí en el juego del amor, yo siempre perdí. Ya no tengas miedo, tú no vas a perderla. Es que a veces amarme con el corazón, si no con la cabeza. Me lo voy a decir, aunque no es tu secreto, que el amor es un juego que tú no sabes jugar. No la busques, no le digas nada. Solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina. Y otras veces dale celos, te enamoraré de ti. Si te enamoraste, que jamás te des cuenta. Las mujeres no aman a quien no eres por ella. Y si solo te importa, mucho más te la cuenta. No me escuches también el juego de la noche, yo siempre perdí. Y si te enamoraste, que jamás te des cuenta. Las mujeres no aman a quien no eres por ellas. Y si solo te importa, mucho más te das cuenta. No me escuches también el juego de la luz, yo siempre perdí. Siempre perdí, siempre perdí. El juego del amor, el que nunca aprendí. Noticias que son rancias en mis circunstancias. ¿Cómo hacer que todo cambie de color alrededor? Mi preocupación. Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando. Sufrimientos que tragar mientras se sigue andando. Construir en un espacio la alegría que anhelé, la conseguiré. Dibujo todo con color. Yeah.

me pongo un poco a identificar, pero si nos vamos un poquito a poner un poco románticos, vamos también después a escuchar la canción de Te Pido Por Favor de Juan Fernando Velasco. Vámonos con este pequeño segmento romántico. Disfrútenlo. Para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo entero a la izquierda. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. No se olviden, amigos radioyentes, que este fin de semana, es decir, el día de mañana, tienen una cita con nosotros en Domingos de Casa Abierta. Venga y disfrute con su familia a partir de las 10 de la mañana, ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La entrada es totalmente gratis. Venga y disfrute con toda su familia. Y así llegamos al final de nuestro programa. Soy Cristian Bastantes y para mí es un gusto compartir esta hora de programación en este fin de semana. Conmigo será hasta la próxima semana. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM, en Twitter arroba Conectados 940. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbenos a nuestro correo electrónico programa-conectados@hotmail.com. Recuerden que esto fue Conectados. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Listo, chicos. Lo hicimos una vez más. ¿Y ahora nos desconectamos? No, seguimos en contacto. ¿A través de mail? Facebook y Twitter. Continuamos conectados. Esperamos que te hayas divertido. Conectados vuelve la próxima semana con más información, curiosidades, ocio y mucha música. Escúchanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura 940 AM.